Ongi etorri bastarrak irratzaiora. La quinta semana, la quinta edición, ha llegado para ofrecerte esa información alternativa que tanto nos cuesta encontrar porque tanto se nos oculta. Estás escuchando Irola Irratia en la 107.5 de la frecuencia modulada de Bilbo y en irolairratia.org. ¿Kaixo, Oliver? ¿Kaixo, Mikel? ¿Zelan? Pues bueno, seguimos encerrados. Ya vamos por la séptima semana. Bueno, pero ya podemos salir a hacer deporte. Sí, bueno, no tengo muchas ganas de correr, la verdad. Ya se va notando el cansancio. Sí, y el desgaste también un poco, la verdad. Y mentalmente las noticias nos van avasallando porque cada vez son más preocupantes. Cada vez sale más la basura a reducir. Y bueno, el gobierno central improvisando. Sí, bueno, y además vamos viendo también desde que empezó todo esto cómo de repente el PNV y el gobierno el gobierno vasco se ha vuelto nacionalista, se ha puesto Ortúzar en plan una mezcla entre Lenin y Braveheart, se ha puesto soberanista y ha dicho: vamos a hacernos cargo de este país y os vais todos a trabajar. El capital por encima de la vida, como siempre. Sí, pisando. ¿Empezamos? Empezamos. No podemos empezar esta editorial sin recordar que la semana pasada hablamos con Ima de Visito al Cárcel. Apenas teníamos datos oficiales sobre la violencia de género. Algún titular osado decía que las denuncias han caído a la mitad. ¿Cómo no van a caer a la mitad? Estas mujeres ahora están secuestradas. Es tan ofensivo que alguien sea capaz de generar un artículo con esta gilipollez que solo podemos pensar en el mal gasto de dinero invertido en su carrera de periodismo. Seguimos con los datos. Las llamadas al 016, según el informe oficial del gobierno, han aumentado cerca de un 50% en tan solo la primera quincena del mes de abril. El dato más llamativo son las consultas en la web, que han crecido casi un 300%. Esto nos hace ver que todo lo que decía Inma se cumple tal cual. Las paredes son muy finas y las agresiones físicas parecen haber bajado porque ahora las vecinas estamos en casa. Pero queda claro que el terrorismo machista no cesa. Ha habido 3 asesinatos durante el confinamiento. Son ya 19 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. 1052 desde el año 2003. También hemos tenido alguna noticia en torno a los raiders. Y esta semana hemos visto el tuit denuncia que han hecho. Os leemos. Queremos denunciar el acoso policial que llevamos sufriendo más de un mes. Nos paran, registran e identifican cada día 3 o 4 veces. No lo hacen para comprobar si la empresa nos proporciona EPIs. Lo hacen para controlar si estamos en situación irregular en el país. Nos registran por si llevamos droga. Nos examinan el móvil y nos interrogan coartando nuestra libertad en el trabajo. No somos delincuentes, somos trabajadores que luchamos por unas condiciones dignas. Si esto es la nueva normalidad, después de 7 semanas confinados, empezamos la desescalada. Las emociones son una montaña rusa estos días. El confinamiento saca lo mejor y lo peor de las personas. Nuestro estado de ánimo se resiente. Un día lloramos sin motivo aparente. Nos levantamos ya cansadas. No podemos concentrarnos. ¿Qué nos pasa? Es cuestión de gestión emocional y como tenemos tantas dudas, hemos contactado con Olatz Barrenechea para que nos oriente un poco. Volviendo a la rabiosa actualidad sobre la pandemia, seguimos cabreadas con la gestión del gobierno vasco, que por mucho que intenten ocultar, solo está dirigida a salvaguardar los intereses de Confebax, la patronal. El capital por encima de la vida. Y nos acercamos hoy a la sección sindical de Osakidetza, en esta ocasión de la mano de Eneko Pascual, del sindicato LAB. Uno de los sectores más castigados es el de las Kellys. como no, otro sector feminizado y precarizado, para el que se permiten todo tipo de trampas e ingeniería laboral. Es una realidad de la que hemos tomado conciencia en los últimos años. Este es uno de los beneficios de la organización y de la lucha. Las escucharemos. Desde que se inició Basterrak, hemos seguido la huelga de alquileres convocada en todo el estado y lo hemos hecho de la mano del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que han atendido más de 932 casos desde que se inició la huelga. Hoy, en cambio, iremos de la mano de un sindicato de nueva creación, Alogerekoak, el Sindicato de Inquilinas de Deusto y San Ignacio. Hemos charlado con Unai para saber más sobre su creación, los objetivos y el trabajo que están realizando. Y en esta edición damos fin a la serie de audios que nos ha proporcionado a Óscar Zelaieta, periodista de investigación que ha desvelado todos los tejemanejes del vertedero de Zaldívar. Las conexiones que escucharemos hoy no nos sorprenderán, aunque probablemente nunca hayamos oído hablar de ellas. Escucharemos nombres nuevos, nombres viejos y los métodos de siempre para tejer. Los amiguetes nos repartimos lo de todos. Y Alberto y Joaquín siguen sin aparecer. Y ahora os dejamos con una canción con la que habrá más de uno que conectará. Heart, de Johnny Cash. Una genialidad un poco turbia. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would. Bueno, pues entramos en el margen de la salud. Ya llevamos muchas semanas, 7 semanas de confinamiento, más aún de estado de alarma, y la salud se está resintiendo. Hoy nos vamos a preocupar por la gestión emocional que estamos haciendo de todas estas semanas, de toda la tensión, de toda esta crisis, de lo que trae. Y nos hemos puesto en contacto con Olatz Barrenetxea. Ella es psicoterapeuta, es psicóloga clínica y trabaja en el ámbito clínico. Es hoy en día vicepresidenta de la Asociación de Neuropsiquiatría de la Sección de Derechos Humanos, antes era presidenta, y en esa sección ha trabajado y ha tratado la situación de los presos, la tortura, la migración, la violencia de género, la violencia transcultural, ha trabajado muchísimas cosas y hemos querido contar con ella y muy amablemente Eskerrik Asko Olatz ha querido participar en este programa de radio. Eskerrik Asko Olatz, bienvenida a Basterra. Ongi etorri. Gracias. ¿Qué tal lleva ese confinamiento? Bueno, yo estoy medio confinada y medio no confinada. Medio no confinada. Porque, bueno, algunas asistencias se han tenido que hacer presenciales sí o sí en todo este periodo, sobre todo con la gente más grave. Y entonces, como bueno, la consulta es una consulta sanitaria, no hemos tenido restricción para, o sea, restricción sí, pero no hemos tenido por la obligación de cerrar. Teníamos el permiso de tener abierto y entonces, bueno, desde el principio he dedicado 2-3 días a ir a la consulta con todos los protocolos de higiene y de prevención y atender a la gente que estaba más afectada, no por el confinamiento, sino porque ya estaba afectada y el confinamiento le iba a empeorar y entonces había que asistirle presencialmente. Y los siguientes días, el resto de los días, incluido fines de semana, los primeros 15 días, era jueves, viernes, sábado y domingo, sin parar, con videoconferencias, intentando hacer protocolos de dar pautas, ¿no? Porque a todos nos ha pillado un poco así, sin prepararnos y dando pautas un poco, que es lo que vamos a ir hablando un poquito ahora en la entrevista, pero mínimas pautas un poco para poder ir manejando las ansiedades y las angustias que podía provocar toda la situación, que estábamos todos incluidos en esa dinámica, evidentemente, porque no sabíamos muy bien cómo nos íbamos a manejar todas las personas, ¿no? En un mapa nuevo para nosotros, no preparado psicológicamente ni esperado siquiera, ¿no? Y entonces, bueno, un poco de estrés. Los primeros 15 días fue bastante estresante, pero bueno, luego ya le hemos cogido el ritmo, como le hemos cogido el ritmo a todos. Nos hemos adaptado y bueno, la verdad es que no puedo decir que mal, ¿eh? Bastante bien. A priori teníamos bastante miedo de cómo hacerlo y si lo que hacíamos podía ser válido o no, pero luego hemos ido comprobando a lo largo de los días y las semanas que bueno, lo que hemos ido haciendo ha sido bastante saludable. Sí, yo creo que está siendo difícil para todas, pero sí que estamos preocupadas, ¿no? Precisamente lo que comentas, ¿no? Sobre tu trabajo, ¿qué está pasando con quienes ya vienen con un problema de gestión emocional anterior? Y queríamos preguntarte inicialmente, pues, ¿cómo se lleva, ¿no? ¿Cómo gestiona el confinamiento una persona que ya viene con una carga detrás? Bueno, pues en un primer momento no muy bien porque bueno, la inseguridad, la vulnerabilidad y el no control de la situación que nos afectaba a todas las personas, eso está incluido también a las personas que ya tenían otras situaciones a priori complejas para gestionar. Entonces, lo primero que teníamos que intentar era generar un mapa, no un mapa mental, luego que terminará siendo un mapa mental, pero primero un mapa de funcionamiento y donde por lo menos tener unos parámetros donde sentimos cierta seguridad. Entonces dábamos como pautas muy, muy operativas, pero muy rígidas un poco, que luego había igual que luego adecuar a cada situación y a cada proceso, ¿no? Porque no era lo mismo la primera semana que luego la segunda, que luego la tercera. Luego hemos tenido que ir readecuando, pero nuestro primer parte era, bueno, vamos a hacer un mapa y un guión más o menos adaptable de decir, bueno, pues no podemos estar con la angustia continuada de la incertidumbre, que es uno de los aspectos que el ser humano peor manejamos, entonces vamos a generar un mapa y un guión de, del día a día, muy operativo, y entonces era dar pautas caso a caso también, ¿no? Es decir, pues el que ya sufría de trastornos de ansiedad y necesitaba estar como ocupado, porque si no la ansiedad le comía, pues era ocuparle casi todo el día y hacer un guión casi completo de mañana hasta la noche, de no dejar casi ni cachitos para que tuviera tiempo para descansar. Las personas, por ejemplo, que sufrían más de aspectos más depresivos, era activarles no con esfuerzos mentales, sino activarles un poco cosas más productivas, pues haciendo manualidades el que podía, cocinar, cosas pendientes que podían hacer en casa, que bueno, estas cosas que nos han ido pasando y que hemos ido diciendo, y yo he visto en las redes sociales que eran pautas importantes, bueno, pues eso que teníamos relegado porque nunca teníamos tiempo ni ganas de hacer, ¿no? Me da igual ordenar una librería, ordenar un cajón que tengo aquí, no sé qué, ordenar, yo qué sé, las fotos y que tengo ahí todos metidos en una carpeta, tal. Era un poco tener la mente en otra cosa para no estar pensando en lo que nos estaba ocurriendo. Era un poco, este era nuestro objetivo. Y diseñamos diferentes guiones para poder ir dándoles. Luego, ya os digo, que de alguna manera luego hemos tenido que ir readecuando caso a caso, Pero claro, un poco era un guión general. Eso es. Son herramientas, ¿no?, que existen ya para esta gestión emocional, pero que están adaptadas, ¿no?, durante el confinamiento, ¿no? Eso es. Nos hablas de un guión, pero ¿qué herramientas podemos utilizar si no tenemos acceso, pues, a un psicoterapeuta, si no tenemos acceso, porque puede ser que alguien viniera con una depresión pero no estuviera en tratamiento? Entonces, ¿qué herramientas existen para ir gestionando estas emociones durante esta situación? Bueno, las herramientas generales que hemos dado, no para los casos que ya estaban en tratamiento, sino en general, las herramientas que les decíamos era había que frenar la mente, ¿vale? Y cuando hablamos de frenar la mente, es decir, de pensamiento rumiante, pensamientos recurrentes en negativo, es tener la mente ocupada. Entonces era tener la mente ocupada en otra cosa, no en pensamientos desde la ansiedad, desde la incertidumbre, desde la inseguridad, desde la vulnerabilidad. Entonces, lo que damos es que cada uno vaya gestionando un poco qué le motiva, ¿no? Dentro de lo que no es nada fácil, qué le motiva dentro de unos parámetros de confinamiento donde tienes lo que tienes, que es tu casa con las herramientas que tienes, ¿no? Pero les planteamos pensar un poco qué cosas os motivan y os pueden entretener, ¿vale? Os pueden dejar que la mente no esté todo el rato, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y otra pauta que la dimos muy, muy general para todo el mundo fue evitar, que eso fue un pico muy para arriba de, pues que es normal, desde esa ansiedad y esa incertidumbre, era acotar la información, porque era una información confusa, que generaba mucha inseguridad, porque bueno, la realidad era que nadie sabíamos qué pasaba, hasta dónde podía pasar, qué gravedad tenía, ni qué herramientas había para combatir eso. Entonces, estar en una continua angustia, ¿no?, con mensajes de angustia, con mensajes de incertidumbre, lo que podía generar en toda la población en general es pues muchísimo sentimiento de vulnerabilidad. Entonces, acotar un poco la información, les decíamos, oye, sí que hay que estar al día un poco con lo que está pasando, pero con que se vea una vez el informativo, suficiente, una vez al día. Esto costó mucho porque, bueno, entre las redes sociales, los bulos que había, cada uno sacando tal, bueno, pues se generó una angustia impresionante. Y otra cosa, hay una pauta general que dimos, que al principio algunos se tomaban a cachondeo, pero luego se dieron cuenta, es lo que decíamos era que todo el mundo se tenía que levantar más o menos a una hora prudencial a la mañana, no generar cambios en horarios, desayunar, ducharse y cambiarse de ropa, ponerse ropa cómoda si estábamos en casa, evidentemente, pero diariamente había que cambiarse de ropa. Bueno, esto fue como un susto al principio porque decía, pero qué tontería es esa. No, les explicamos. Bueno, al principio no tiene mayor importancia, pero a lo largo de las semanas y de los días sí tiene importancia, porque la sensación de que los días pasan tiene que ver también con que cambiemos algo. Entonces, había pocos cambios de hábitos, porque al estar en un confinamiento sabíamos que se iba a entrar una rutina y una monotonía, pero por lo menos la sensación de que me cambio de chándal, o me cambio de camiseta, o me cambio de sudadera, y cada día me voy cambiando tal porque es otro día más, ¿vale? Y como es otro día más, es un día menos, ¿vale? Que, sí. O sea, era que la vida ha parado, pero el tiempo que no se pare, ¿vale? O sea, que esa sensación... Y eso era común para todo el mundo. Esas son las pautas generales que dimos a priori el mismo domingo. El mismo domingo del confinamiento, el sábado estuvimos elaborando tal, y esto es lo que luego salió en las redes sociales, pero es que elaboramos con una videoconferencia con un montón de psicoterapeutas que estábamos y psiquiatras, y dimos pautas todo el mundo, pautas generales que valía para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Estas fueron las a priori las que dimos. Sí, hola Chay, una falta de concentración generalizada en este momento de confinamiento, en redes sociales, la gente comparte y lo comenta mucho el tema de pues que no se pueden concentrar, que es muy difícil mantener la concentración o bien en el trabajo, en la lectura, incluso en las películas o series. ¿Cómo podemos gestionar esto, esa falta de concentración, y a qué se debe? Bueno, se está dando dos aspectos. Uno, porque esto es variable también, ¿eh? Pues es una sintomatología que es muy común cuando hay muy pocos estímulos o los estímulos son los mismos, ¿no? Cuando se cae en la rutina, ¿vale? Sí. Quiero decir, cuando no hay confinamiento también, pero hay personas que por dinámicas o por la situación que sea, caen en una rutina, sí que hay este tipo de bloqueos, ¿vale? De falta de concentración, de dificultad para elaborar mentalmente. Entonces, lo que pasa es que el confinamiento, al ser algo tan brusco y tan limitado, pues esta era una de las variables que sabíamos que iba a pasar. Pero curiosamente hemos descubierto... por ejemplo, personas que han funcionado con hiperestimulación, por ejemplo, el hecho de que se haya podido estar en confinamiento y centrar en estímulos muy concretos y poder gestionar, quiero decir, los estímulos, los pocos que hay, los puedo gestionar yo, porque si no quiero tener tantos estímulos, no hago tanto videoconferencia o no me meto tanto a las redes sociales y tengo los que tengo. Tengo el control de los estímulos. Eso les ha permitido, por ejemplo, poder concentrarse y hacer cosas que tenían dificultades anteriormente porque había hiperestimulación en una vida más o menos normalizada. Y en contra, también nos hemos encontrado que desde el primer momento, personas que tenían muchísima capacidad de concentración, por ejemplo, gente que leía muchísimo y que no tenía ningún problema con la lectura, por ejemplo, de libros, y que ha sido como un recurso en su vida, pues para también desconectar un poco de otros aspectos, pues no ha podido leer ni 3 páginas, pero desde el primer día. Eso también nos ha pasado, porque es como un bloqueo de que esta situación en la que me estoy encontrando me está mandando por dentro y no me permite coger dinámicas que eran mías, ¿no? Es como el cambio de esto, el cambio de rutina me ha bloqueado algo que en mi vida normal era una rutina que no tenía ningún problema. Bueno, esto como dos aspectos importantes que nos han pasado. Y luego, lo que tú me comentas, son, vamos a ver, como un curso de la habilidad emocional y de recursos internos que tenemos que van cambiando. Entonces, a la medida que se está alargando el confinamiento, se está generando como cierto bloqueo y cierta cansancio. Sí. Cansancio con la monotonía, con la rutina, con aquello que me valía hasta hace 3 semanas o 4 semanas, ahora ya no me está valiendo, ¿vale? Porque está apareciendo, por el cansancio y por el esfuerzo que todo el mundo está haciendo, el cansancio un poco del esfuerzo que se supone y un poco como ese rechazo porque necesito otra cosa. Ya sé que no puedo, eso que necesito, romper todo esto, sé que no puedo, pero es como rebelarse un poco internamente con esto de que es lo que tengo. No sé si me estoy explicando bien. Es como una parte de reivindicación y de rabia y de frustración que genera el no tener el control de la vida, el no poder hacer otras cosas y que aunque lo he llevado bien, pues ahora no me está costando. Y hay un bloqueo, o sea, me está costando poder llevarlo. Y hay un bloqueo también, de alguna manera, porque cerebralmente también necesitamos otro tipo de estímulos para a la hora de hacer ese esfuerzo más mental, pues tengamos esa fuerza interna. Y entonces, claro, eso también se está notando que, bueno, a todos nos está pasando, o si nos miramos un poquito para adentro, nos encontramos un poquito más cansados. Y entonces, sí, al estar más cansados, porque es un esfuerzo importante, estamos más desmotivados. Y al estar más desmotivados, la capacidad de concentración merma. Ajá. Y entonces ya no es que me cueste leer o me cueste, yo qué sé, pues hacer un trabajo de universidad como está haciendo la gente de máster, o sí, me cueste trabajar y hacer un informe de la gente que está haciendo teletrabajo. Es que ya me está costando, lo que tú decías, hasta concentrarme en una película, ¿no? Porque tengo tal desmotivación que es como, esto tampoco ya me llena. Es como, es rebelarse un poquito, sí, a todo eso. Es un aspecto que tiene que ver con lo depresivo, con la tristeza, pero desde la bronca interna. O sea, sí, porque como la tristeza tampoco la puedo sacar con plenitud, pues cursa un poco por ahí. Claro. ¿Qué recomendación puedes darle a nuestros oyentes para que puedan gestionar esto de la mejor forma posible? Bueno, en primer lugar, la primera recomendación es que es normal sentir y que es normal los cambios emocionales y que es normal estar a ratos bien y a ratos mal, que es normal hasta pasar un día por diferentes fases emocionales y que no nos tenemos que preocupar, ¿vale? Que es la única manera que tenemos de sacar un poco todo este esfuerzo emocional que estamos haciendo, emocional y psicológico y mental, ¿no? Y entonces permitirnos, el primer consejo es permitirnos estar como estamos y no angustiarse y no preocuparse porque me estoy poniendo mal. No, no me estoy poniendo mal, estoy mal porque tengo razones para estar mal y no me pasa nada por sacar este malestar, porque ya tendré otros momentos para estar bien y estaré bien, ¿eh? Eso por un lado. Y luego, recursos un poco de no forzar. Es decir, si yo no puedo leer un libro o no puedo ver una serie, no me voy a forzar, ¿vale? No angustiarse, pero no forzar. Porque es como una labilidad emocional. Se pasa, ¿vale? Si forzamos, empezamos a poner unos mecanismos de presión que lo que nos puede llevar es a bloquearnos, ¿vale? Entonces es, bueno, pues no puedo ver una película, pues no veo. ¿Qué me puede apetecer? Bueno, pues no sé si, bueno, voy a probar, porque estamos todo el mundo probando, no tenemos la fórmula, ¿no? Bueno, pues voy a probar. Pues voy a probar escuchar música, pues tampoco, ¿eh? Imagínate, jo, pues no, la música tampoco me está relajando, tampoco me está dejando tranquilo. Bueno, pues voy a intentar pintar, o voy a intentar, y si no, también aprender a no hacer nada, ¿vale? Que esto es algo que nosotros, cuando no teníamos el confinamiento y no ha venido esta situación, era uno de los aspectos que veíamos también, que el ser humano había perdido la capacidad de estar sin hacer nada. Sí. Estar, y no angustiarse por estar. Es decir, no tengo que hacer nada, ¿vale? Y permitirme también conectar con esas emociones, con ese estar, dejarlo salir, y si hay que llorar, se llora y no pasa nada. No me estoy deprimiendo, no estoy cayendo en una depresión, sino que estamos sintiendo y ese sentimiento hay que sacar. Esas son las recomendaciones que daría. Porque no tenemos una pauta concreta. Mira, cuando te pasa esto, no, porque a veces sirve y a veces no sirve, y a veces no sirve nada porque he probado 5 cosas y ninguna de las 5 me han servido. Bueno, tranquilidad. Hoy no te sirve nada. Hoy necesitas estar y permitirte sacar esa sensación de malestar que tienes. Qué paradoja, ¿no? Esto, igual siempre hemos, cuando estamos con el estrés del trabajo, queremos llegar a casa y no hacer nada, y ahora que podemos no hacer nada, estamos todo el rato queriendo estar ocupadas, ¿no? Haciendo cosas. Estamos también preocupadas, Olatz, por un tema. Vamos a cambiar un poquito de tercio, ¿vale? Estamos un poco preocupadas por el estigma que supone el tener problemas de gestión emocional o algún problema de salud mental, ¿no? Es como un tabú social que a pesar, ¿no?, de la época en la que vivimos, sigue ese estigma y sigue ese tabú, ¿no? Esto es el acudir a una consulta, ¿no?, de una psicoterapeuta, pues todavía parece que está mal visto, ¿no?, porque siempre se identifica con enfermedades mentales, ¿no?, y están muy estigmatizadas. ¿Cómo se gestiona este estigma desde el punto de vista profesional? Bueno, dentro de la dinámica ya de la clínica, del acompañamiento a las personas que identifican y que ya dan el paso, ¿no?, de que no están bien y que necesitan ayuda, es empezar a normalizar eso, ¿no? Es decir, es que yo siempre hago la pregunta, bueno, que alguien me presente a alguien que se denomina que está bien psicológicamente, está bien emocionalmente, ¿no? Porque todo el mundo tenemos nuestras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nuestras cosas, nuestras situaciones, nuestras herramientas para afrontar o no afrontar situaciones, y luego eso también genera unos desgastes emocionales y psicológicos, que a veces nos quedamos bloqueados y necesitamos como una ayuda para salir de ahí, ¿no? Pero es explicar un poco que es normal que las personas sintamos, es normal que las personas lo pasemos mal, y es normal que a veces hasta nos bloqueemos y necesitamos ayuda para de alguna manera salir de donde estamos. Entonces, es normalizar aquello que hemos llamado patología, cuando habría que cuestionar a nivel social qué es patología o qué no es patología, ¿no? Me da exactamente igual el debate. ¿Qué es patología? O me gusta más el debate de qué no es patología en esta sociedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, poder normalizar un poco que el estar mal es el derecho a estar mal, y el derecho a pedir ayuda es el derecho a pedir ayuda, y por eso no eres ni menos, ni diferente, ni una persona para excluirte. Te pongo un ejemplo, ya hace muchos años, ¿no? Quiero decir, la persona con alguna sintomatología grave en salud mental, que son personas además muy, muy inteligentes, uno de sus angustias era, dime qué diagnóstico tengo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tengo? ¿Vale? Era un poco como para quitar esta ansiedad o esta angustia de me siento mal, no controlo mi mente, pero ¿qué tengo, no? Esto es lo mismo que cuando nos asustamos con alguna sintomatología física, que siento dolor o siento un malestar importante y necesito saber que me pongan un título, qué me pasa, ¿no? Y es verdad que cuando el médico nos dice, pues tienes infección en el intestino, ah, vale, pues ya sé lo que tengo y eso me relaja. Sí. En salud mental era un poco lo mismo, ¿no? Bueno, pues tengo esquizofrenia, ah, vale, tengo esquizofrenia, vale. Y vale, pero el tema, lo que trabajamos en su momento, por lo menos una parte de las personas que hemos también no patologizar, ¿no?, y no psiquiatralizar en la salud mental, que esta es una de las reivindicaciones que hemos peleado durante muchísimos años, es, vale, te digo lo que creo que tienes, pero es lo que menos me importa. Porque lo que tienes, el diagnóstico, no es lo importante, sino lo que eso te produce. Y eso es lo que tenemos que resolver. Porque el problema es que la identidad no está en el diagnóstico, sino en el ser humano, ¿no? Y entonces yo le podía decir a la persona, es que tú eres Iñaki, no eres esquizofrénico paranoico. Sí. Eres Iñaki. Y lo importante es Iñaki con su sufrimiento y qué te lleva a eso y cómo podemos manejar eso para que tú puedas hacer una vida normalizada. Si uno se queda en el estigma de que soy enfermo psiquiátrico, ya tiene la identidad de enfermo psiquiátrico, por lo tanto ya no hay cura, porque si soy enfermo psiquiátrico, pues ya de ahí al manicomio. Entonces, claro. No, eso no es, ¿vale? Entonces, creo que en eso hemos avanzado. Es verdad que a nivel social todavía, ¿no? Como todo, cuando no se conoce, ¿no?, desde el desconocimiento, ¿no?, vamos poniendo como etiquetas y ciertos miedos, ¿no?, también tenemos, y entonces hacemos, o como ciertos rechazos. Pero es verdad que se ha avanzado bastante y que ahora podemos ir viendo que la salud mental es una cosa complicada, ¿no?, de mantener, ¿no?, en general. que no es que los que tienen, ¿no?, salud mental deteriorada y los que tenemos buena salud mental. Y digo más, después de esto, de esta pandemia, de lo que estamos viviendo, pues creo que la población en general, si algo ha podido, ¿no?, y está pudiendo aprender, es que la salud mental pues es un aspecto que hay que cuidarlo, pero en todas las personas, y que no tenemos la seguridad de mantener una salud mental privilegiada y buena, porque sí, por per se. Hay algunos que no y otros que sí. O sea, es un poco como, bueno, en la salud mental es un ámbito que hay que cuidarse, y que según lo que te ha tocado en la vida, pues la salud mental está más dañada o menos dañada. Que se puede curar, pero que nadie podemos levantar la mano y decir, bueno, yo estoy libre de esto. Como, mira, ahora, hoy en día tampoco nadie podemos decir y levantar la mano que estamos libres de cualquier virus, que los virus se contagian otros. Otros de no se sabe dónde. A nosotros no nos toca. Bueno, yo creo que es un aprendizaje también esto que nos ha pasado a todos los niveles. O sea, los privilegios, ¿no? Los que estamos bien y los que están mal, los que se infectan y los que no, los que tienen la salud mental deteriorada y los que somos los sanos. Bueno, pues yo creo que todo esto es un debate importante que ya estaba, ¿no? Sí. Pero que creo que ha cogido con esta situación una dimensión importante, que es la parte positiva que yo le saco a esta nueva situación. De acuerdo. Pues ha sido muy instructivo, Olatz. El tema del estigma de la salud mental lo trataremos más adelante. Volveremos a contactar contigo si es posible para hacer dedicar un programa única y exclusivamente a este tema, porque hemos visto que han surgido muchos colectivos sobre lo llaman así el activismo loco, ¿no? Sí. Que quieren un poco luchar en contra de esas etiquetas y ese estigma y queremos tratarlo más adelante. Me queda agradecerte que hayas compartido este ratito con nosotros y que nos hayas aclarado todas estas dudas que creemos que pueden ayudar a la gente. Es que ricasco, Olat. Es que ricasco, Suey. En esta entrevista hemos podido aprender varias cosas. La primera es que, sea como sea que hayamos llegado a esta crisis y confinamiento, podemos sufrir problemas de gestión emocional. Por otro lado, que nosotros mismos podemos tener las herramientas para solucionar esos problemas, o al menos minimizarlos. Y que tenemos derecho a sentirnos mal. No deberíamos presionarnos tanto. Os dejamos con la canción Lliurar en contra, de Mikel Laboa. A la vuelta entraremos en el margen laboral. Lillurarik ez dago itzultzerik, eguna atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Eguna atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Trompatzerik ez, bizitza ez da uskeria, edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelarik. Edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelarik. Konsolatzerik ez, denbora ez da luzea, ustelak lurpera bizitza damdiena, galtzea litzake galtzea dena. Ustelak lurpera bizitza damdiena, galtzea litzake galtzea dena. La ra ra ra ra la ra la ra ra ra la ra ra ra ra la ra ra ra ra la ra ra ra ra la ra ra ra ra la ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra este margen laboral, hoy hablamos con Eneko Pascual, delegado del sindicato LAB. Es trabajador y delegado de prevención en Osakidetza. Eneko nos habla de los acuerdos alcanzados entre los sindicatos vascos para el pasado 28 de abril, el Día de la Salud en el Trabajo, con la lamentable actitud de Comisiones Obreras y UGT. Nada nuevo. Nos recuerda que el convenio de Osakidetza lleva 10 años sin actualizarse. Y bueno, los dos ejes principales de esta entrevista son la trayectoria del desmantelamiento programado que ha traído a Osakidetza a este momento de debilidad, con la desaparición de especialidades y la privatización parcial del servicio público de salud. La pandemia ha dejado todo esto en evidencia. Por otro lado, la gestión actual de la crisis, en la que no se ve ningún atisbo de eficacia, se quitan a los especialistas de la mesa de crisis para poner a portavoces del partido. No se están haciendo test a la población y tampoco los suficientes a las trabajadoras de Osakidetza. Nos aclara también qué ha sucedido con los test, los famosos test PCR de la UPV y para qué se van a utilizar. Nos deja claro que la solución a esta doble crisis es la publificación integral del servicio de salud, esto desde el servicio de limpieza hasta las especialidades desaparecidas del sistema público. Al final entendemos que es más de lo mismo. Redes clientelares en el oasis vasco que están repletas de puertas giratorias. En este caso con consecuencias muy graves para la sociedad. Pero vamos con la entrevista. Bazterrak irratza joan zaude. Irola erratea, Bilbo Hiriko 107.5 eta irolaerratia.org. Kaixo berriro, Bazterrak irratza joan gaude eta orain osasuna hitz egiteko gurekin daukagu Eneko Pascual, Osakidetzako langilea. Osakidetzako langilea izateaz gain, LABeko delegatu sindikala da. Eta prebentzio delegatua Osakidetzan. Eusko Erkidegoko parlamentoan ikusi dugu Osasun Komisioan. Osakidetzako kontratazioetaz hitz egiten eta OPEaz baita ere. Bai, kaixo Mikel. Kaixo, bueno, bai, egia esan azken garaitan bueno, koronavirusaren afera baino lehenagotik ere Osakidetzan ba gauzak etzeden bat ere ondo eta bueno, ba Osasun Komisioan bai egin ditugu agerraldiak Osakidetzaren kontratazio sistema ba gabezi estrukturalak garbi azalduz, baita ere OPE iruzurren aferaren inguruan, baina beno, ba, ez dakit, egia esan dena loturi dago. Osakidetza duen gaitz estrukturalen adibide ezberdina dira, ez? Da, bueno, OPE iruzurren eskandalua, bai kontratazioa, lehen arretaren desagertze programatua, osasun sistemaren estruktura falta, privatizazioak, ba, en fin, hau dena inposatu diguten sistema neoliberaletik orkestatutako gestioaren ondorioa dira, ez? Azken urteetan, ba, entzun dugu, alarmista batzu garela, leporatu digute instituzioetatik ba, gure zelaketak ez zirela egia, baina, bueno, orain, alarma egoera honek primeran izdatu du azken urteetan zehar gai guztia dokin egin ditugun zelaketa ba, guzti zuzena dirala, ez? Argiatzareratu da, osasun sistema publikoari ba, egin zaion mina eta zein egoera prekariotan utzi duten. Da, bueno, elkarrizketa aurrera doan enean, ba, seguraski ben, baino gehiago egingo zaio osasun estrukturaren gabezi guzti hauei erreferentzia. Zagit, hau bai da, egungo egoerara ekarri gaituen gabezi larri guztien benetako abia puntua, ez? Hau da, fokoa guzti honetan dago, orduan, ba, bueno. Ondo, hasi gara. Eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko atenditzeagatik. Lehenengo erreferentzia jarrikinako genituzke azkengo zazpi egunetan izan ditugun bi mobilizazio garrantzitsuetan, langileentzat izaten diren garrantzitsuetan. Bata, da maiatzaren bata, bai, o erreferentziala, eta bestea da apirilaren 28a urterik urtera garrantzia hartzen duena eta karga hartzen duen eguna. Lan osasunaren aldeko eguna. Bai, datu batzuk ematearren, igaz, 2019an 46 laku izan genituen lan istripuetan, eta aurten 2020an ja maiatzaren baterako 29 gehi bi hilako. Bi hilako Joaquin eta Alberto daukaten karga berezi horrekin. Gainera osasun krisi berezi eta larri batetan sartuta gaude, eta kontestu horretan ikusi izan dugu bertako sindikatuak egin izan duzuela diagnosi eta mobilizazio bateratu bate. Bai, jakin nahi genuke zein dan horren inguruan egiten duzuen irakurketa. Bai, bueno, banatuak hor daude eta egoera tamalgarria da, ez? Langileon egoera tamalgarria da, baina bueno, gero osasunaren egunaren mobilizazioei begira Euskal Herrian bai eduki dugula alako ez dakit nola esan, konsenso handi bat eta bueno, Euskal Herrian ditugun sindikatu propioen artean adostasun handia dago, osasun eta bai prebentzioa alorrean jokatu behar diren bideari begira, ez? Baina, bueno, tamales, Euskal Herrian presente dauden sindikatu estatalen jarrera ez da gurekin bateragarria. Alde batetik koronavirusaren aurrean, estatuak atera dituen prebentzio protokoloen inguruan adibidez, prebentzio zerbitzuekin edo mutuekin batera, UGT eta komisionesen laguntza eta sinadurarekin atera dute prebentzio zerbitzuetako protokolo hoietariko bat. Eta beste sindikatuek ezer jakin gabe eta claro, inor gehiagorekin kontatu gabe. Azpimarratu behar da, protokolo hauetan EPIaren erabilera eta segurtasun neurrian estokaren arabera mugitu dituztela edo mugatu dituztela, inongo lotxarik gabe. Hau da, FFP2 maskarigen hornidura nahikoa ez bada, langileen beharrezko EPIa maskarilla kirurgikora jaisten dute, eta listo. Orduan, hau guztiz onartezina da guretzat, eta inoiz ez luke gure sinadura ez laguntzarik izango. Zergatik hurrengo protokolotan ez dituzte sinatu. Zertara, ez dakit, zertara jolasten ari dira, ez? Eure jakingo dute, baina, bueno, tamales, ala dago egoera. Bueno, ikusten da betiko jokara dutela, baina egoera larriago baten, holako krisi baten, betiko prekarietatean, baina gainera babes falta izugarri batekin. Zein da babes falta hori? Bai, egoeraren jarraipena egite duen edonork, badaki zein den langileok, segurtasun inguruan pairatu dugun eta, bueno, pairatzeari garen egoera, ez? Ba, noski, bereziki, osasun arloan, zein arlo soziosanitarioan eduki duen impactua, sekulakoa izan da. Osakidetzan esate baterako, lehengo asteko datuak harturik, ikusten dugu, plantillaren 40% testatu ondoren, 2000 langiletik gora positibo eman dutela. Hau da, 2000 langiletik gora, kutsatua daudela, edo kutsatuak izan direla koronavirusarekin. Honek esan nahi du, kutsatu orokor guztien 10%, komunitate autonomoan kutsatutako guztien 10%, baina gehiago Osakidetzako langilea garela. Hau, osasun arlo osora zabalduta, bai zaregoitzak, bai soziosanitario kontutan harturik, portzentai hau askoz ere altuagoa dela esan dezakegu. Orduan, desastre bat, ez? Eta, honi ere, gehitu beharko genioke, UPV edo industriako enpresetatik eskainitako baliabide edo laguntzak, gure ustez, oztopatzen saiatu direla. Edo behintzat denboran zehar atzeratu dituztela. Guztiz harrigarria dira, informazio batzuk jasuz dugun, non, azterketa bat egitea merezi duen. Eta erantzuna emango diogu, baina UPV-ko testen kasuan, besterakoan gertatzen ari diren gestio arraroak. Bai, aipatu duzu erantzunak ematen emango dituzuela eta galdetu nahi nizuke erantzun hoien artean zeintzuk izango diren edo zeintzuk izaten ari diren ekimen legalak. Aipatu izan dira eta entzun izan dituguna ekimen legalak aurrera abiatu dituzuela hainbat sindikatu. Sindikatuak eskura dituen ekinbide legal guztiak irekite ditu, noski. Guretzat gakoa ez da lasterketa bat egitea, ea nor sartzen dituen denuntzia gehiago, ea nor hartzen dituen notoriedadea medioetan, guretzat gure esku ditugun medio guztiak erabili eta langilegoaren segurtasun eta osasun neurria babesteko erabiltzea da gakoa, ez? Eta, bueno, horretan dihar dugu. Gure sektoretik salaketa mordo bat burutu ditugu dagoeneko, bai Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusia sartutakoetatik hasi, lan ikuskaritzan ere bai, eta baita ere Osakidetza barruan egin ditugun irregularidadez, konstatazioak, ez? Hau guztiak adibidez, ba, ekarri duten edo ekarri ditzazketen ondorion aurrean, ba, bide judizial edo penalak irikitzeko aukera ematen digute. Ba, kasuz-kasu baloratuko ditugu, gertaera hauek, eta bueno, gure egin beharrak azken muturraino eramango ditugu hori bai. Honek, guztionek nahiko argi erakusten dugu defizit batzu daudela edo gutzune batzu daudela gobernuaren kudeaketan. Laben ustez, zeintzu dira, bai, utzune hauek? Ba, kudeak eta zitze egiten, ba, bueno, nik galdera obizatitan banatuko nuke, ez, kudeak eta erene asuntoa alde batetik azken urteetako, ba, Eusko Jaurlaritzak egin duen gestioa batetik, eta alarma egoeran egiten ari den gestioa bestetik. Lehenik esan, ba, azken urtetako gestioa, ba, ondo orkestatutako osasun estrukturalaren prekarizazio bortitza ekarri duela. Alde batetik, ba, murrizketak, plantilla estrukturalaren falta, zerbitzua privatizatu, lehen horretako desegite prozesu konstante batean sartu du, guzti hau sindikatuaren inolako negoziaziorik egin gabe eta kasu gehienetan gestioa dekretu bidez inposatu digute. Pentsa, gure konbenioa Osakidetzako lan balditzen akordio alegia duela 10 urtetatik iraungita daukagu. Eta hori ez dute negoziatu nahi, 10 urte. Konbenio hori gabeko 10 urte dara mazkigu. Ezken finean, osasun publikoaren estrukturala, osa estruktura, ba, poliki-poliki desmantelatzeko lanean jardun dutela, pentsatzen dugu. Eta, bueno, beste aldetik, ez zer gertatu da orain? Ba, azken urtetako gestioen ondoren, pues egoera tamargarrian harrapatu gaituela alerta egoera. Estruktura sanitarioa olesia jota eta ikusten ari garen ba, gestio negargarriarekin. Ez dakit, Jaurlaritzak agerian utzi du, larrialdiak gestionatzeko duen eraginkortasun eza, ez? Bai Zaldibarreko kasuan adibidez, eta nola ez, ba, koronavirusaren krisiaren aurrean. Improvisazioa, egi erdiak, prepotentzia, bai hauek izan dira, ez? Aliatu, haien aliatu nagusia. Krisi kudeaketa maitik, ba, ikusi dugu ere kendu dutela espezialistak kendu dituzte eta bueno, partiduko konfiantzaskoak edo beren kuerdakoak lehen lerroan jarri dituzte, ez? Ahora, eraginkortasuna ordea ez da inondik ageri. Murga anderea ikusi deklarazioak egiten ikusgarri esan da, ez? Inongo lotxari gabe eta prepotentziaz betea esan zuen nola... Nadie se ha quedado sin un test que fuera necesario, ¿eh? Bueno, hori guretzako guztiz lotxagarria da, hori esatea iristen bada, ez dakigu zer esango duen horrengoan. Gusto dut, dena dakigula testa ez direla iritsi, etzaiela egin behar izan duten guztiei, eta, bueno, publikoki hau esaten ateratzen badira, ba sekulakoa da. Eta, bueno, beste puntu nagusia privatizazio izan da, ez? Publikoaren kaltetan gestio publiko-pribatu edo zuzenean pribatua nahiago dutela. Dena dekigu zer izkutatzen den itzauen atzean, ez? Bai, horri ikusi dugu, eta gaina gestioarekin jarrituta hori galditu nahi genizun, bai, prekarizazioaren bidean ikusi izan dugu beti, bai, osasungintzan, bai beste arlo batzuetan, bide horretan estrategia bat izaten dela privatizazioa. Hau da, esku publikoetatik pribatura pasatzen denean kudeaketa bat, orduan agertzen dela prekarizazio oso potente bat. Zer ari da gertatzen Osakidetzan privatizazioarekin? Nola dago asuntu hori? Bueno, ba, nik uste du, bere zerbitzu publiko guztietan gertatzen ari den zehozer da, baina bere iziki bai Osakidetzan, ba, oraingo egoera tamalgarri honi esker esango benuke edo, ba, uste dut oso argi geratzen ari dela osasun publikoa eta unibertsalaren beharra, ez? Azkenean, ba, osasun publikoa zerbitzu publiko guztiekin batera indartu egin behar dela. Hori bai da gizartea daukagun berme bakarra, ez? Krisi sanitarioak azeleratu du adibidez, ba, klinika pribatuak gehien behar direnean nola eskutatu diren, ez? haien etika bakarra irabazia dira. Eta, ba, ez daki pandemiaren komodina erabiliz, euren aseguratuak ba, osasun publikoara bidali dituzte. Hau da, arreta zerbitzu publikoaren bizkarra jarri dute, zitalki gainera eskua garbitu dituzte, eta gure zerbitzu publikoaren gainean egin dute lan karga ustea, ez? Eta gero, bueno, residenzia pribatuen desastrea, zer esan, gure txarrak eta bertako langilea, guztiz abandonatuak, ez? Material gabe, azpi kontratekin ere Osakidetzak bere gain hartu behar izan ditu langileak besteko kontrolak kasu askotan. Osasun sistema duina nahi badugu, irtenbide bakarra daukogu, ez? Osasun gintzan beharrezkoa diren zerbitzu oro, pues, publikoak izatea, Osakidetzaren lanean dauden zerbitzu guztia. Hau da, garbitzaileen azpi kontratatik hasi, ambulantzia zerbitzuekin jarraitu, eta soziosanitario erloko zeintza guztietaraino, ez? Hala nola, zaharretxeak publifikatu eta kontrolpean jarri. Privatizazioak, ez dakik, gure ustez, ondamendia besterik ez dakar. Eta hau ezaio elite ekonomikoari ez jaurlaritzako lagunei gustatuko. Baina jakin badakigu osasunaren inguruan egiten den negozio ilun guztiak gutxi batzuen onunarako erabiltzen direla. Ikusi besterik ez dago, nor manejatzen dituen, gestio hauetan sartzen diren enpresa pribatu desberdinak, ez? Zarregointzen sare klientelarra, laborategien sare klientelarra, ateji iretarioak, ez? Leku guztietan. Eta azkenean bai daukagu, ikuste ditugu froka asko, non? Bai Osakidetza edo Jaurlaritzako zuzendaritzan, dauen jendearen oso gertuko, inkluso familiarrak direla, enpresa klientelar horietako jabeak, ez? Eta gure diruarekin negozio egiten ari direla. Gai honek, beste elkarrizketa sakon baterako emango liguke, ez? Euskal Oasiko sare kliente larrak edo, bueno, sekulako armia armada. Bai, hor gainera, nahiko interes handia daukagu, bai, Zaldibarreko kasuarekin jarripen bat egin dugu, eta hor bertako sare klientelarrarekin jarrepen txiki bat egin dugu eta ikusi dugu sekulako hondamendia ekarri duela horrek ere eta horre ateratzen den informaziori adi egongo gara. Bai, ikusten dugu baita ere dekretua, Espainiako gobernuak atera zuena, zerbitzu pribatuak osasungintzan behintzat zerbitzu publikora jarriko zirela, ez dala gertu inondik inora, ez dala bete. Bueno, hitzez bai, hitzez esan dute, baina non daude? Non daude? Guk ez ditugu ikusten, eta esan bezala, ikusi, bai ikusi duguna eta argi gelditu dana da, eskuak nola garbitu dituzten, ez? Azkenean, klinika pribatuetan ez dute gehienetan, ez da orokorra, baino askotan, eskuak garbitu dituzte, pandemia ez dala aseguru barnean sartzen, eta denak zerbitzu publikora bideratu dute. Hau da, zerbitzu publikoa izan da, lehen lerroan eta koronavirusaren kontra lanean burubelarriare da ari den sektore bakarra. Hori oso argi gelditzen da. Eta, bueno, ontaz aparte, esaten genuena, azpi kontratatua dauden zerbitzu guztiak, exigitzen dugu, Osakidetza barnean egon beharko zirela eta publifikatuak. Kontrol publiko bat izateko. Bai, hor gertatzen ari diren salaketa gehienak, enpresa pribatuetako langiletatik datoz, ez? Bai, ambulantzienak, bai zarregoitzenak, eta hemen negozioa osasunarekin nazten da. Orduan oso arriskutsua eta oso larria da egoera. Zer gertatu da UPV-ko testaiekin? Egingo dira, ez? Ez dira egingo zenbatetan hori? Bueno, gai honen inguruan zalantza ugari ditugu eta, orain arte dakiguna da, suposatzen dugu presioen gatik, bai, Osakidetzak UPV-rekin akordio bat egin duela, baina akordio da 5.000 test egiteko. Hau da, Espainiako gobernuak mapeo antzeko bat egin nahi du, komunidade autonomo desberdinetan, eta mapeo hori egiteko 5.000 test egin behar dira, eta hau da, dirudienez UPV-rekin sinatu dena. Ez dugu oso ondo ulertzen, alde batetik UPVk kapazitate askoza handiagoa duelako testekin laguntzeko, test portzentaia handitzeko, eta Osakidetzan datu bat ematerago, Osakidetzan egunero milaka test egiten dira. Osakidetzako laborategietan egunero milaka test egiten dira. UPVrekin sinatu dana da 5000 test soilik egitea mape hori egiteko. Hau da, euneko oso txiki bat, euneko portzentai oso txiki bat izango da UPVek egingo duena, eta alderantziz, Osakidetzak egiten dituenen artean, ba, laborategi, bai publiko pribatuei edo direktamente pribatuei, emango zaiela, ba, dirua eta portzentai gehiena, hori da gure susmoa, bestela ez dugu, ez ditugu alako... Halako akordioak ulertzen. Bai, zenbateko gaitasuna dauka UPVek testak egiteko? Bueno, alde batetik UPVek esate zuena da 800 egiteko, egunean 800 test egiteko almena edukiko lukeela, baina gero bai laborategi pribatuetan eskua sartuz, esateko modu bat edo ditugun eskura ditugun baliabide guztiak erabiliz, ba, 10.000 egiteko, egunean 10.000-araino iritsi zitekeela kopurua. Ez dakigu oso ondo ze datu eta ze laborategietaz ari diren, baina, bueno, suposatzen dut UPV-en ondo marrastutako linea bat jarraitzen hartuko zutela erabaki hori eta emango dutela informazio hori. Eta, hau, kontrastatua edukiko dutela. Beraz, orain akordioan 5.000 test bakarrik helaraztea UPV-ri, 5.000 test egiteko lana, ba, gutxienez, arraroa iruditzen zaigu, eta horratzean, ba, egon daiteken interesak agerian uste ditu gure guztetan. Bai, hemen utziko dugueneko, berri ere, mila esker atenditzagatik gaur, badakigu topera zabiltzatela, lan karga izugarriarekin, eta mila esker, bai, animo sindikatuan, eta urrengor arte, zare klientelar horretaz hitz egiten dugun arte. Oso ondo, bai, problemarik ez, mila esker zuei, ba, guri ere ahotsa emateagatik, eta bueno, egite duzuen lanaren gatik, eta ba, animo eta aurrera, eta hemen gaitu zuen, behar duzuen edo zertarako. Bale, ba, mila esker. Bueno, ba, zuei. Estamos escuchando semana a semana testimonios de la mala gestión de la crisis sanitaria por parte de los gobiernos, que se ha unido a la precarización ya existente del trabajo. Esto se ha visto agravado en el sector sanitario y gracias a Eneco hemos podido tomar una foto de la situación general de la crisis y su gestión. Tenemos la sensación de que lo peor está por venir. Y no nos referimos a la crisis económica, sino a un nuevo repunte de la pandemia antes de que acabe el año. Ahora, la duda que nos surge con más fuerza ¿cuánto de esta crisis es por el virus y cuánto por incompetencia? El repunte de contagios coincide con la vuelta al trabajo de sectores no esenciales. Sensación de que nos han enviado al matadero. Ninguna campaña electoral podrá cambiar esto. Como decía la Polla Records, el maquillaje no tapa el olor. Y bueno, ya que hemos mencionado la precariedad, hemos querido ponernos en contacto con uno de los sectores más precarizados y explotados que existen hoy en día, las Kellys. Son camareras de piso de hoteles. Estos hoteles se acogen a una ingeniería laboral que aboca a la pobreza a estas trabajadoras. Veamos cómo están. Bueno, y como ya hemos dicho, nos vamos a acercar un poco a lo que son las Kellys y vamos a informarnos un poco de cómo está esta situación. En el 2016 se creó la Asociación de Kellys de Barcelona, que en el 2018 se convirtió en un sindicato. Hoy tenemos con nosotros a Miriam. Hola Miriam, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Lo primero que te queríamos preguntar es, aquello previo al confinamiento, es cómo estaba el sindicato, en qué momento estaba el sindicato antes de entrar en confinamiento. Bueno, muchas gracias también a ti por darnos voz y por apoyarnos. No estábamos bien y hemos estado luchando todo este tiempo a partir de que hemos iniciado como asociación y luego nos hemos convertido en sindicato, pues es decir que las cosas, hemos tenido pequeños logros, pequeñas victorias. Ahora mismo hay muchos casos, ahora es una situación muy, muy crítica. Ha habido camareras de piso que han sido despedidas porque a través de las subcontratas. Estas lo que han hecho solamente es abaratar costes. Las que hemos, ahora actualmente estamos como, hay como dos grupos, ¿sabes? De las camareras que están en plantilla y las camareras que están externalizadas. ¿Qué ha pasado con las que estamos en plantilla? Pues ellas, por decirlo entre comillas, que hemos sido como privilegiadas porque estamos, bueno, cobrando una prestación, aunque no es una cantidad cuantiosa, pero bueno, creo que estamos mejor de lo que las camareras que están subcontratadas. Pues ellas, a la hora de que ha bajado la ocupación, ellas fueron despedidas inmediatamente, se dieron de baja en la seguridad social y claro, antes de que se dé el estado de alarma, pues ellas fueron ya despedidas prácticamente sin ninguna opción a protegerse por el ERTE ni nada de estas cosas. Pues ellas, si han tenido paro, pues ellas han tenido que estarán cogiendo su paro, pero hay muchas que no tienen opción al paro porque el gobierno ha dicho que ninguna va a quedar atrás o ninguna va a quedar fuera, pues en las medidas del plan de choque o plan de choque que LASA ha dicho, hasta ahora no se ha visto. Han dicho ahora mismo que, bueno, hace poco se supo que la ministra aprobó diciendo que ningún trabajador podía ser despedido, pues fueron despedidas. Incluso después de haberse dictado el estado de alarma. Entonces, estas camareras ahora mismo están prácticamente sin peso en el bolsillo. Y son madres, la mayor parte son trabajadoras, son madres solteras, son mujeres divorciadas, son viudas, con cargas familiares, con 2 hijos. Y claro, solamente hay que pensar que la vivienda que tienes que pagar como 500, que por decirlo poco. Y bueno, nosotros lo que hemos actualmente hemos ampliado nuestra ley Kelly para evitar la subcontratación, es que el gobierno apruebe, pues, que directamente que los hoteleros vuelvan a remitir a esas trabajadoras subcontratada. Entonces, ¿y qué es la ley Kelly? Pues la ley Kelly es una modificación en el artículo 42 del Estatuto de Trabajadores que diga que la actividad propia de una empresa o la actividad principal estructural de una empresa no se tenga que externalizar porque son servicios esenciales y por lo tanto esto nos pagan el 40% de sueldo menos del que tendríamos que cobrar. Porque las que están subcontratadas están bajo un convenio interno propio de la empresa. Entonces, ellas ya a la hora de cotizar la seguridad social, claro, ya entonces ya la seguridad social te cobran menos. Entonces, es una degradación en la categoría profesional de la trabajadora. Entonces, y lo peor es que estamos cobrando menos, están explotando y nuestra salud está en juego. Claro, no hay inspección de trabajo, no hay nada, entonces estamos totalmente a la... Menos garantías, menos claro, peores no hay, convenios... No hay nada. Quitar o prohibir la subcontratación de servicios esenciales es necesario en todos los sectores, porque evitaríamos toda esta precariedad, toda esta sarta de mafias que vienen, el capitalismo está totalmente, como que te quiere aplastar, estamos intentando salir de ese suelo pegajoso es cuesta mucho, pero bueno, las ganas, la misma situación en la que nos pone, entonces nos da, nos vemos más, con más fuerza para seguir avanzando, para seguir luchando. Por nuestra parte, te agradecemos que te hayas acercado a nuestros micrófonos. Nos vamos a seguir escuchando y, lo dicho, muchísimas gracias, Miriam. A un abrazo también, muchas gracias. Tremenda la situación de las compañeras de este colectivo tan machacado, las Kellys. Es tan indignante esta situación que quedan muchos deberes por hacer. La militancia será más necesaria que nunca. Toca luchar juntas. Toca aprovechar esta crisis para unir fuerzas. No podemos dejar que la pobreza sea la tónica social más habitual entre la clase trabajadora. En la nueva normalidad, la nota discordante debe ser la reivindicación por las más vulnerables. Por suerte, durante esta crisis sanitaria, tenemos activos muchos colectivos que abogan por los derechos más fundamentales. La vivienda, uno de ellos, y de ahí la necesidad de crear sindicatos de inquilinas. Continuamos en Basterra, que como siempre vamos a pasarnos a otro margen. En este caso volvemos a hablar del tema del inquilinato, de los alquileres. Existe el sindicato de inquilinas de San Ignacio y Deusto. Hemos contactado con un compañero para que nos explique un poquito quiénes son. Hemos contactado con Unai. Kaixo, Unai. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Pues bien, aquí encerrados. El sindicato de inquilinas de San Ignacio de Deusto se llama Alogerekoak, perdón, y es del Distrito 1. Y lo primero que queríamos preguntarte, Unai, es un poco la situación, el diagnóstico que hacéis del inquilinato en Bilbao. Esto es, ¿cómo está el mercado de alquiler? Vale, pues bueno, creo que la situación del mercado de alquiler no le será ajena casi a ningún oyente, y supongo que a nivel de Bilbao habría mucha gente que podría aportar datos mucho más concretos que nosotros, pero vamos, a grandes rasgos podríamos decir que es una situación insostenible. La acción de los fondos de inversión, entidades financieras, tanto la acción de los propios grandes y pequeños propietarios, pues hace que los precios del alquiler estén disparados, y puede que con el impacto que haya tenido el virus esta situación haya empeorado, pero era ya muy mala de origen. Aquí además en San y en Deusto siempre han estado los pisos de estudiantes, que siempre han sido una excusa, digamos, o una herramienta que se ha utilizado para inflar los precios de los pisos. No es raro ver en estos barrios, por lo menos en San y en Deusto, panfletos en los buzones pidiendo o sugiriendo por parte de las inmobiliarias a los propietarios que suban más el precio de los alquileres, ya que podrían sacarles, digamos, más tajada y cosas así. Es una situación que da bastante miedo y a la que la gente está bastante asustada, digamos. Vale, Unai, ¿cómo surge la idea de crear el sindicato? Bueno, pues a finales del año pasado, bueno, perdón, del verano pasado en realidad, pues un grupo de personas que vivíamos todos aquí en San Ignacio de Deusto, la mayoría de alquiler, nos conocíamos de estar en otros sitios o de militar en otras organizaciones o simplemente del barrio, pues pensamos que había que hacer algo en torno sobre todo al tema de la vivienda, que nos parecía un tema central y con un impacto muy importante en nuestras vidas. Surgió a raíz de hablar, de conversaciones y de hacer unas lecturas comunes que luego nos juntamos para discutir y para hablar. ¿Y cuáles son los objetivos que os habéis planteado? Bueno, los objetivos son, se va a decir, bastante sencillos. No sé si son sencillos. El objetivo básicamente es hacer que la propia gente que vive en el barrio, en el distrito, tome cartas en el asunto de su propia vivienda, de su situación vital o de las posibilidades que tiene de pagar un alquiler o de habitar en algún sitio. El objetivo supongo que hay varios, pero el principal es este, que la gente sea la que toma las riendas o la que intenta incidir de manera directa en la situación, en su situación de la vivienda, vamos. ¿Y en qué punto está el sindicato ahora? Bueno, pues el sindicato estuvo bastante tiempo formándose, digamos, pensando cómo quería funcionar, y ahora ya nos hemos lanzado un poco a la piscina y hemos empezado a recoger casos, a poner carteles por la calle, a tener un teléfono habilitado para que las personas que quieran participar puedan llamar y puedan saber cómo funciona. Y está empezando a andar, o sea, está empezando a hacer lo que queríamos que hiciera, que era que la gente llamara, viniera a las asambleas y empezara a hacer un asesoramiento y un acompañamiento colectivo a cualquiera de los miembros o de las personas que entran a participar en él. Unai, ¿está contactando la gente con vosotros una vez que habéis facilitado el número de teléfono, habéis pegado esta cartelería? ¿Y así os han entrado casos? Sí, sí, la verdad es que fue un poco sorpresa porque como no sabíamos muy bien cómo hacerlo, por el confinamiento al que estamos obligadas, empezamos a pegar carteles por la calle. La verdad es que no sabíamos muy bien qué respuesta iba a tener porque, no sé, a mí siempre me pareció que los carteles por la calle, bueno, teníamos esta idea, pues que podían llamar la atención a lo mejor, pero que igual no eran suficientes para que la gente llamara, se involucrara o se metiera en una asamblea con personas que no conocía, pues para empezar a hacer asesoramiento colectivo. Bueno, tiramos un poco la moneda y para nuestra sorpresa empezó a llamar mucha gente. Sí que es verdad que no es tanta la gente, digamos, que luego entra, que viene a las reuniones y demás, como la gente que llama, porque llama muchísima gente. Algunas personas piensan que, pues, no sé, que a lo mejor vamos a hacer una especie de asistencialismo en el sentido de que les vamos a dar información, nos traen el caso y nosotros les hacemos rellenar un formulario y les damos su caso resuelto en una semana. Pues a lo mejor otras personas piensan que lo que vamos es ayudarles a conseguir ayudas sociales, o igual hay gente que piensa sencillamente que estamos aquí para ofrecer créditos a un interés muy bajo. O sea, se dan todo tipo de casos, pero ya te digo que llamadas ha habido muchas. Y a partir de cierto punto, ya cuando se les explica qué es el sindicato, pues la gente la verdad es que responde bien y lo entiende sorprendentemente bien, lo del asesoramiento colectivo, lo de que esto es una asamblea y lo de que es un proceso, digamos, es un grupo que lo que busca es eso, acompañar, asesorar y ayudar a las personas que se acercan de manera colectiva. Eso lo entiendo bastante bien. Entonces, bueno, pues está llegando gente y hemos empezado a hacer asambleas con inquilinos. Por no llamar los casos, porque casos no son personas. De acuerdo, Unai. Hemos visto, bueno, hemos hablado anteriormente con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Nosotras estamos haciendo un seguimiento exhaustivo de la huelga de alquileres. Ya somos conscientes de que aquí no se, en lo que es en Vizcaya, no se ha convocado esta huelga. Sí. Pero, ¿alguien ha contactado con vosotros un poco pensando en hacer huelga de alquiler por la situación? Dices entre los inquilinos, sí. Las personas que llaman. No, la verdad es que es más bien al revés. Cuando nos llama la gente, nosotros, aparte de decirle qué tal estás, bueno, estamos aquí para esto, no estás sola y demás, les comentamos que hay en marcha una huelga de alquileres a nivel estatal, pero normalmente se lo comentamos nosotras porque la gente no suele llamar sabiéndolo. Entonces nosotros les comentamos que eso existe. También es una situación un poco rara porque nosotros que comentamos que existe, pero no hay un comité de huelga ahora mismo a nivel de Bilbao, de Vizcaya. Entonces nosotros les decimos que eso existe, les mandamos el enlace a la página web, perdón, y les decimos que le echen un ojo y que lo miren, pero no podemos ir mucho más allá de eso porque tampoco sabemos muy bien a qué llamar, dado que aquí ya te digo que no hay un comité como tal que lo organice. De acuerdo. Uh-huh. Vamos a hacer un poco de promoción. Sí, habéis creado el sindicato. Sí. ¿Dónde encontramos el sindicato? Pues el sindicato lo encontramos en el barrio, que es donde nos gusta estar, en Sani, en Deusto. Pero en caso de que alguien nos quiera buscar, tenemos tanto Twitter como Facebook y luego, más importante, un teléfono móvil cuyo número os voy a decir ahora, si me dejáis un segundo, por favor. Sí, claro. Claro. Sí, estamos en el 688-767915 y luego en las redes. Y nada, pues eso, pues aquí estamos, en San Ignacio y en Deusto, o sea que cualquiera que nos quiera encontrar, ya sabe dónde estamos. Sí. Normalmente tengo que decir, perdón que esto se me olvide y es importante, ahora mismo las reuniones las hacemos telemáticamente por motivos obvios, pero sí. nuestro objetivo es hacerlas, o bueno, nosotros donde nos reuníamos es en la Usoeche de Sani, en el Rondoco. Que si algún oyente no lo ha visitado, recomiendo que vaya porque es un sitio muy acogedor donde hay gente maravillosa. Genial. Genial. Vamos a hacer una pequeña costumbre, vamos a con una pequeña costumbre de la radio y vamos a repetir el número de teléfono 688-767915. Sí. Y si no entiendo mal, también tiene cuenta de WhatsApp. Ah, sí, claro, porque sí, sí, mira, eso, gracias por señalarlo, porque tenemos tanto WhatsApp como Telegram, porque nos parecía que era más fácil, hay mucha gente que no le da un poco de cosa hablar por teléfono con un desconocido, el WhatsApp es como un poco más impersonal y para el primer contacto pues puede ir mejor, o sea que de la forma que quieran. También tenemos un correo electrónico que se llama echevisita, con TX la primera, con TZ la segunda, echevisitad1@gmail.com. Pueden contactar de la forma que quieran, por WhatsApp, por Telegram, por teléfono, por mail, como se sientan más cómodas las interesadas. Estupendo. Bueno, Unai, como tenéis poco recorrido, volveremos a contactar más adelante con vosotros, a ver si ya nos podemos ver en los estudios de la Airola y hablar más largo y tendido y ver un poquito cómo habéis avanzado y os agradeceremos que nos paséis las convocatorias que hagáis de asambleas para poder participar. Y poco más, agradecerte que hayas estado este ratito con nosotros y que hayáis decidido dar este paso y formar este sindicato que creemos que es muy necesario. Muchísimas gracias por tu tiempo, Unai. Qué ricas con nada. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Y aupa la Airola. Aupa. Muchas gracias, Guedarte. Sendo tan día, está como. ahaztu zuten. Aula Isaac taldeak Marabillas gaztetxeari eskainitako abesti izan da. Haren itxiera salatzeko. Hoy traemos el último audio de la serie que nos ha traído a Óscar Zelaieta, ofreciéndonos datos y conexiones en torno al vertedero de Zaldívar. Estos audios, llenos de información, nos ayudan a entender cuál es la red clientelar tejida alrededor no solo del vertedero, sino también del Ayuntamiento de Eibar, la Consejería de Medio Ambiente, el SPRI, y cuáles son los nombres propios de las empresas implicadas en tanta basura. Si en los anteriores audios veíamos nombres y apellidos del PSE por todos lados, empapando todo, hoy cambiamos de Ferraz a Sabin Etxea. Vemos que las conexiones económicas crean amistades turbias y por de pronto, más de 2 meses después, seguimos sin recuperar a Alberto y a Joaquín. Algunos nos dejan claro cómo defienden a los currelas. Nosotros no le defendemos al capital, defendemos a los currelas. Eso se lo creerá algún eguichu. Dentro audio. Las empresas que han sido contratadas para distintas actuaciones derivadas del derrumbe del vertedero, pues tampoco son desconocidas para el gobierno vasco, para cargos del PNV. Por ejemplo, César Fernández, que es concejal de Planificación y Gestión Medioambiental de la Ayuntamiento de Gasteiz, que por cierto, un ayuntamiento y el propio César, se ofrecieron para recibir los residuos del derrumbado vertedero de Zaldívar en el vertedero de Gasteiz, en el vertedero de Arbelegi, pues resulta que César Fernández fue el delegado en Araba del Grupo Moyúa entre los años 2007 y 2018. Y es precisamente el Grupo Moyúa uno de los grandes encargados de las obras derivadas del derrumbe del vertedero de Zaldívar. Grupo Moyúa también históricamente, en su momento estableció una delegación en Vizcaya y la persona que intermedió, que ejecutó ese establecimiento de la delegación de Vizcaya, era precisamente José Félix Lasozábal, viceconsejero de Obras Públicas del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco. Y el propio Joanes Lavallén, que es profesor de la presidenta del Parlamento Vasco, ha sido en su día, en el año 2016, nombrado secretario del Grupo Vasco. E incluso el actual director del Grupo Tendido de Sarea, Aitor Garitano, fue jefe de producción de construcciones mayores. Por lo cual, pues, distintos gobiernos de personas cualificadas del PNV y altos cargos del PNV, pues tienen una directa relación con el Grupo Moyúa. Pero no es una circunstancia extraña tampoco, porque 11 años después del derrumbe del vertedero de Zaldívar, el gobierno vasco adjudicó la gestión de incidencias y emergencias medioambientales de los residuos generados en este tipo de incidencias y emergencias medioambientales, y la adjudicación fue a parar a una empresa afín al PNV, en concreto Iragas Whiting, que además también está trabajando en el vertedero de Zaldívar. Es una empresa, Iragas Whiting, que por cuyo consejo han pasado personas como Xavier Aguiriano, que fue representante de Gipuzkoa de la Asamblea Nacional del PNV, Josu Lazaran, que fue miembro del Euskadi Buruatzar, que además también participó en su momento en el Consejo de Administración de la empresa que gestiona otro polémico vertedero ubicado en las inmediaciones de Zaldívar, el vertedero de Mayavia. Guillermo Ibarrondo, abogado de confianza del PNV, también figuró en el Consejo de Iragas Whiting, empresa a la que se le ha adjudicado la gestión de incidencias y emergencias medioambientales y de los residuos generados de las mismas, y que además también trabaja en las labores derivadas del derrumbe del vertedero de Zaldívar, y presidente Guillermo Ibarrondo, abogado de confianza del PNV, tiene un bufete que en su día fichó para formarlo al ahora diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria. Luego también pues hay otras personas, relacionadas con el PNV, un tipo de empresas que operan en las distintas labores en torno al derrumbe de Zaldívar, que en principio el gobierno vasco las está adjudicando, está contratando, con la perspectiva de que la empresa del vertedero se haga cargo de la factura en el futuro. Es curioso, hemos escuchado nombres poco habituales, pero estos tienen mucho poder, mandan mucho. Y cuando los nombres son conocidos, alcaldes, diputados generales, etcétera, las actividades mencionadas no son las propias de sus cargos políticos. Uno se queda con mal cuerpo ante estos hechos, porque las sospechas, si alguna vez fueron, van cambiando. ¿Se mueve algún dinero público en este país sin que pase por una red clientelar? ¿Sin que pase una y otra vez? Aquí un mérito del autor. Y hasta aquí esta serie de audios. Los dejaremos en iraolairradia.org junto con la descarga de datos en los que se apoya. Y bueno, desde aquí le damos las gracias a Óscar por poner un poco de luz a este asunto, tanto en redes sociales como participando en Basterrak. Es que ricasco a Óscar. Hasta aquí ha llegado la quinta edición de Basterrak. Nos vamos acercando al final del confinamiento, así que intentemos, en la medida de lo posible, ser responsables en la desescalada. Evitemos que la ultraderecha se aproveche de esto para seguir soltando su bazofia. Esperamos que la delegación del gobierno de Madrid sancione a Díaz Ayuso por la celebración espantosa del cierre de IFEMA y el circo del pasado sábado en la Puerta del Sol de Madrid. No se puede reír en nuestra cara de esa manera. Imaginamos que los madrileños sienten lo mismo. Esperamos además que las responsabilidades políticas se asuman con templanza para paliar los efectos de esta crisis. Que el capital no nos devore una vez más. Y si no gobiernan a nuestro favor, habrá que tomar las calles y plazas hasta conseguirlo. Nos escuchamos la próxima semana aquí, en Irola Erratia, en la 107.5 de la frecuencia modulada y en irolaerratia.org. Hasta la semana que viene. Y ahora os dejamos con la canción de Mafalda, En Guerra. Diga lo que digan las mujeres, estamos ¡y en guerra! Que mana y que boca de la mar y así ni a cambio fuma. el teu cos, així que tu tries, jo vull ser lliure. No vull líder, és el teu cos, així que tu tries, vull ser lliure. Aquí no hi líder, tu jo és tu cuerpo, així que tu decides, vull ser lliure. Digan lo que digan las mujeres, estamos. ¡Ya en guerra!